devolverles la paz. La perdieron ayer con el paso del tiempo. No han sabido qué hacer, recorrer tierra y mar. Y cuando la encontréis, no perder ni un instante en hacerla volver. Devolverles la paz, la ilusión y el amor. Demostrarles con hechos que hay un mundo mejor, que es mejor construir que vivir con rencor, y que nos es más fuerte prescindiendo de Dios. Devolverles la paz y calmar su dolor. Se les abrió una herida que aún no cicatrizó. Tienen rotas las alas y viven la opresión del vacío en sus vidas y de la incomprensión. Devolverles la paz, la perdieron ayer. Con el paso del tiempo no han sabido qué hacer. Recorred tierra y mar, y cuando la encontréis, no perder ni un instante en hacerla volver. Thank you.